Acabamos de leer, muy amados en Cristo Jesús, en este fragmento del Evangelio de San Lucas, esta historia que refirió nuestro Salvador Jesucristo a los fariseos, dice la página. Tiene que ver con los fariseos, tiene que ver con el Antiguo Testamento, tiene que ver con nosotros, invitándonos a pasar del antiguo y del antiguo corrompido por el pecado al nuevo, a Cristo Jesús. Tienen a Moisés y a los profetas, estos ricos que van a ser condenados, que los oigan. Un clásico de todo el Antiguo Testamento. La poderosa invitación de Dios a oír. Oye, Israel, la voz de Dios por los profetas. Y no quisieron oír. Más aún, si uno resucitare de entre los muertos, Cristo Jesús, que resucita de entre los muertos, tampoco serán persuadidos. Y dieron plata a los soldados custodios para que dijeran: testimonio inútil y falso, testimonio de dormidos, durmiendo nosotros, los discípulos robaron el cuerpo. Y les dieron plata. Y esta es la versión que se difundió entre los judíos hasta hoy, dice San Juan. Hay un poderoso contraste entre la vida presente y la vida futura. Y esto es odioso al mundo de hoy. Los que hoy recibieron males recibirán consuelo. Y los que hoy gozan de gran prosperidad estarán en la condenación eterna, según el relato de Cristo. Relato de prototipos, ciertamente. Pero lo más importante del relato es el significado místico, que en griego significa secreto, secreto que concierne a la unión con Dios. La más grande tragedia de este rico y de todos nosotros que podemos condenarnos en nuestra riqueza material o soberbia, la más grande tragedia no son las llamas, la lengua seca, la tortura, el deseo de una gota de agua, del envío de Lázaro, que significa auxilio de Dios. La condenación de los hermanos, no, la más grande tortura, dice inteligentemente nuestro Salvador, palabra perfecta y teológica puesta en boca de Abraham, nuestro Padre, entre nosotros hay un abismo grande. Esa es la gran tragedia, un abismo grande entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, entre el rico que banquetea y el pobre Lázaro, ignorado, al cual no le concede ni la existencia, ni las obras que caen de la mesa. ¿Cuántas veces pasa entre nosotros que no conferimos la existencia al prójimo? Un abismo grande, Hasma Mega, escrito por San Lucas. Este abismo grande lo hemos abierto nosotros con el pecado original, nuestros primeros padres. Y es el más grande problema de toda la creación, un abismo grande entre Dios y la criatura. Dios los había creado para la unión. Unión, creyente y amante entre Dios y la criatura. y nosotros pusimos un abismo. Dios quería la unión para conducirnos a la divinización, en la unión perfecta con Él, para que nosotros, por la predestinación divina y la riqueza de nuestra libertad, fuéramos sacerdotes elevando todo lo creado a esta unión. Y nosotros no quisimos la unión, la comunión, sino el abismo grande, la muerte. El abismo entre las partes de nuestro microcosmos, entre el alma y los nervios y el cuerpo, todo fracturado por este abismo interior. El abismo entre hombre y hombre, no existe el prójimo. El mundo que nos rodea es exactamente eso, individualismo puro. Individuo en griego se dice átomos. Es una atomocratía, el gobierno del individualismo, del desprecio del prójimo, de la destrucción de toda unión, de toda sociedad, de toda iglesia. Ese abismo se llena solamente con la encarnación. El Verbo de Dios, el Logos, se hizo hombre verdadero para llenar el abismo en su carne sacerdotal, que une, hace de puente y posibilita la unión. Y nosotros podemos rechazar la encarnación, como los fariseos, pero a nuestro modo. Afirmarla de palabra, pero no con los hechos y el corazón. Durante esta vida es posible acceder al trono de la gracia, dice la epístola a los Hebreos. Después de esta vida, el abismo grande, es imposible de franquear. Esta es una poderosa invitación a la oración. Si en la tierra no hemos venido a la unión, no hemos accedido al trono de la gracia, permaneciendo delante de Él en unión y en comunión, ¿cómo lo vamos a hacer después de la muerte? ¿No vamos a quedar eternamente lejos en la región de la desemejanza, que es aquella que vivimos en la tierra? Agradezcamos a Dios por la existencia de la Iglesia en el sentido más profundo de la palabra, con vocación, el llamado a una unión con Él, en Él, a una comunión de los santos. Todos los santos, cielo y tierra, están unidos en profunda unión y podemos acceder. Él nos dio este enorme regalo. Esta comunión de los santos nos lleva a la unión con mayúsculas, a la unión perfecta. Que ese llamado poderoso resuene en el oído de nuestras almas en este día y nos haga posible la unión definitiva en la vida eterna.